buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallo, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. También, como siempre, saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra y de Radio Cuca en Ubieu, que redifunden este programa, y también a toda esa gente que nos escucha a través de los podcasts, esos programas enlatados, grabados, que te los puedes llevar a cualquier lado y escucharlo en cualquier momento, porque esto de las nuevas tecnologías es lo que tiene, que ahora mismo pues la radio es sinónimo de poder estar presente en cualquier momento y en cualquier lugar. Te presentamos ya lo que te traemos al Maravallu de hoy. Vamos a empezar hablando de las decimosextas jornadas contra el racismo y la xenofobia que se están celebrando aquí en Xixón. 16 años ya de esas jornadas con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el 21 de marzo. Y también te hablaremos de otra convocatoria, en este caso una movilización la movilización global por el clima del 19 de marzo, el movimiento Fridays for Future, y concretamente aquí en Asturias, Mocedad por Clima y Asturias por Clima convocan distintas movilizaciones el próximo 19 de marzo, o sea mañana, y te contaremos en qué consiste y qué es lo que reivindican. En la última parte del programa te hablaremos de Magnolias de Acero, una iniciativa de Radio Almenara en colaboración con El Salto Radio, que recoge testimonios de mujeres en movimientos sociales y en distintas iniciativas. Eso te lo contaremos al final. Empieza ya Maravallu con un poco de música y enseguida entramos a los temas. Enfin, je vois la lumière de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois la lumière de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Même l'espoir a disparu de nos rêves, en même temps que le sourire de nos lèvres. Ici c'est pas pour nous que le soleil se lève, la solution est donc de l'autre côté de la rive. Maman, papa, si je m'en vais comme ça, c'est que l'ambassadeur ne veut plus nous donner de visa. Ne m'en voulez pas, je vais pas à Ibiza. Je suis dans une pirogue et on va vers les Canaries. Voici le premier jour du reste de ma vie, condamné à la clandestinité comme un bandit. Faut que j'apprenne à limiter mes désirs et mes envies. Every day I'm hustling du lundi au lundi. Botina c'est mon passeport, Sanina c'est mon identité. Amante mon tour, amante ma sante, amante ma nationalité. Vous ne me jappez de mes dof, l'une contre humanité. Ola ma kepo ben numéro un gay ou jay con l'anité. Enfin, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. ياك كنا نقولو كلشي دوز مع البلوز مالنا كاع المرض اللي شفتو صغير زادو ساه كرونو كاملين اوكي مشات موني كات لابسه كاتور كي بوسي كات مكوانينو كان نتسناو فيه بيبي باي فات طقنا لقينا الفقر وشعر معاك الروتات وناس كاو عراب وخو يتبع في شقات والمدمدم كعاب يتجسر وصلاب وباغي البينغ باز هادي البومبا كاز بالبوك ولا بلا بيخا تفوز في الفاز وما تبقاش غا جالس وكتخمم summum. Mais j'oublie Nes qui t'écrit sur ses drakettes summum. Enfin, je vois la lumière de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Él vino pensando que aquí todo eran trofeos. Y en los sueños al desnudo del pozo de los deseos. En busca de una tierra prometida y en vez de princesas encontró promesas incumplidas. Quería darle a su familia vida entera, pero mamá llora, perdió a su otro hijo en la patera. Quiso cruzar fronteras y encontrar otro camino, más por cosas del destino le tocó ser clandestino. Vino, le salió bien y murió a garras del abismo. Y hoy su hermano sufre la discriminación del racismo. Europa es un seísmo, la paz mundial un espejismo. A pesar de ser todos lo mismo, nada es como creías y solo muerte te alcanza. Aunque digan que lo último que se pierde es la esperanza. Pero nadie te dice que todos tenemos dueños. Tú ya compraste el billete de viaje a los falsos sueños. Enfin, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. Well, c'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Oh well, je vois les lumières de la ville. J'ai quitté ma famille pour le chemin de l'exil. C'est le destin qui m'appelle. Il m'a promis une existence beaucoup plus belle. Immigration, un tema de Rapsus Clay, Schumann y Masta Flow, que sonaba para empezar este programa, que como te decíamos íbamos a comenzarlo hablando de esas, decimos, estas jornadas contra el racismo y la xenofobia que se celebran aquí en nuestra ciudad, en Gijón. Vamos a hablar con Susana, de la comisión organizadora de estas jornadas, para que nos cuente un poco. Muy buenas, Susana. Buenos días. Bueno, son 16 años ya de jornadas, ya mucho tiempo, pero bueno, ¿qué podemos decir de novedad que puede ser este año? Bueno, intentamos mantener un poco los objetivos de las jornadas, luego os comentaré un poco lo que nos cuesta con la situación sociosanitaria actual. Bueno, los objetivos son los de todos los años, seguir visibilizando la población migrante y indigitana que vive en el municipio, intentar fomentar actitudes de encuentro, que en este caso, con limitaciones, conocimiento, comunicación, confianza y cooperación entre la ciudadanía. Seguir trabajando para prevenir actitudes racistas y xenófobas, que estamos viendo que en estos momentos están repuntando en algunos casos con el tema de ayudas o con el tema de situaciones concretas. Y nada, este año lo hemos enfocado en el tema de la sociedad informada y la convivencia, y el cartel ganador del concurso de cartel y eslogan que hacemos todos los años es un cartel "No va a acabar con el racismo, pero tú sí", que fue de un alumno de secundaria. Un cartel que llama la atención precisamente porque tiene poco que ver con lo que suelen ser los carteles, que es una imagen. En este caso son una frase, pero que también impacta, ¿no?, con esa manera de sí, presentarlo. Sí, además el chaval nos contaba que cuando le presentaron en el aula la actividad, él lo comentó y nos lo contaba la madre también, que lo comentó en casa, que él decía que no veía necesario hacer un cartel, porque se hacían carteles pero luego no se conseguía nada, que en realidad que tenía que ser la persona. Entonces lo que intentó plasmar en el cartel. Vamos un poco con los contenidos de las jornadas este año, porque bueno, esta misma mañana ya estáis en una de las actividades. Cuéntanos un poco qué está habiendo ahora y qué va a haber en los próximos días. Pues mira, empezamos, o sea, se desarrolla a lo largo de esta semana. El lunes tuvimos la presentación de las jornadas y la entrega del concurso que comentaba antes, de cartel y eslogan, que lo hicimos en el salón de recepciones del ayuntamiento. Hoy es la segunda actividad, que estamos ahora en el webinar con un especialista de desarrollo y cambio social, cooperante y documentalista, que colabora con una asociación de comunicación para el cambio social y ha participado en la producción de dos documentales. Uno se llama Traslavalla y otro Manoliño en Game. Y nada, nos estará comentando un poco el tratamiento de los medios de comunicación en el tema audiovisual. Esta es una de las actividades que hemos tenido que hacer con limitaciones. Estamos en la Escuela de Comercio con una limitación de 20 personas, y el resto se ha tenido que conectar a través de Teams. Luego, mañana tenemos también una jornada técnica, que es la convivencia en una sociedad multicultural y perspectivas desde la escuela. La parte de la introduce el profesor de sociología de la Universidad de Oviedo, que se llama Hans van den Broek, y luego nos presenta María Louzao Suárez, que es orientadora del padre Feijo del instituto y miembro del grupo literario Quintanilla, un estudio que hizo hace, bueno, justo antes de la pandemia, el año anterior, sobre la educación intercultural de la urgencia cuantitativa a la exigencia democrática, un estudio en la ciudad de Sijón en el que participamos varias de las entidades de Gijón que trabajábamos con jóvenes migrantes. Este acto también lo mismo, pues se hace en el CAI, en el antiguo instituto, con una limitación de aforo también en el salón de actos, y luego la conexión va a poder hacerse por YouTube. Y luego ya para finalizar el domingo, mantenemos la cadena humana, que en este caso, por restricciones, va a ser estática, con un número limitado también de asistentes, y para complementar un poco se nos ocurrió hacer siluetas, que hemos colaborado con varios colegios, en total 8 de Gijón, que nos han hecho siluetas y también los hemos hecho en los grupos de las entidades sociales, que van a simbolizar un poco las personas que este año no nos pueden acompañar. Luego a la 1 tenemos el propio domingo, a las 12 es la cadena humana y a la 1 la lectura del manifiesto en el salón de recepciones del ayuntamiento, y allí también vamos a poner algunas de estas siluetas para simbolizar eso, el que somos más personas de las que este año nos podemos sumar. Un año complicado para movilizarse y para llevar a cabo casi cualquier actividad, ¿no? Sin embargo, lo habéis hecho, lo estáis haciendo. ¿Quiénes estáis ahí detrás? Porque después de tantos años hay mucha gente participando, muchas organizaciones. Cuéntanos un poco. Pues mira, en concreto, se impulsa desde el ayuntamiento a través de varios departamentos y se cuenta también con la cofinanciación del gobierno del Principado de Asturias y del Ministerio, y colabora también los consejos de juventud con alguna de las actividades. Y luego como departamentos del ayuntamiento está Servicios Sociales, Juventud, Igualdad, Impulsa Empleo y los talleres de empleo, que ahora mismo nos están desarrollando, pero siempre han colaborado. Y luego como entidades somos 8 entidades, está la Asociación Gitana, está el Secretariado Gitano, está Cruz Roja Española, ACCEN, el CISE, Amaranta, PIA y Mar de Niebla. Hemos tenido, si me dejas nombrar, los agradecimientos que tenemos, pues la Asociación de Mujeres Inmigrantes Africanas en Asturias, que vale una persona en concreto, a Mina, va a leer el manifiesto, Cruz Roja Juventud, los 8 colegios que comentaba que participaron en la elaboración de siluetas, el Mercado Artesano Ecológico de Gijón, estuvo el fin de semana pasado con algunas actividades, luego los miembros del jurado que todos los años colaboran con nosotros del concurso de cartel y eslogan, que son Juan Gallego, Maite Centol y María Jesús Francos, y luego el voluntariado de Cruz Roja, que nos ayudó en la grabación y ediciones de actividades en las redes sociales, que son algunas de las que se han hecho a lo largo del día pasado, que se han grabado testimonios y entrevistas de personas migrantes y de etnia gitana, que explicaban el motivo de sus migraciones. Luego, presentaciones de sus países y de sus culturas, y hemos hecho también una sesión de recetas del mundo de aquí, de ella. Todas estas actividades de redes sociales se pueden ver en Instagram, en Facebook, y el hashtag es Contra el Racismo Tú Sí, que es el eslogan del cartel. En Instagram estamos en @jornadascontralracismo y el Facebook es Jornadas Contra el Racismo y la Xenofobia. Muy bien, Susana, pues precisamente con algunos de esos testimonios que habéis recogido, que han recogido Adrián y Pablo, que nombrabas, vamos a despedirte, vamos a escuchar algunos de esos testimonios que como nos contabas, están también disponibles en redes sociales. Y nada, esperemos que el próximo año las jornadas se puedan celebrar y esa cadena humana ya también tradicional pueda ser más participativa de lo que este año nos permite. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Venga. Hasta luego. Fue muy duro. Y vino aquí con patera de madera. Y teníamos 6 días en la mar, 4 días sin comer, sin beber. Nos bebo en agua del mar. Y tal, no es fácil. Porque nos salvo el mar, el Salvador de Las Palmas, y nos dan a Cruz Roja, nos ayudan ahí sobre comida y ropas, y luego nos dan a la comisaría. Y el patera, somos 12 personas. Y renovamos, ¿cuántas horas? Creo que 3 horas, 2 horas. Lo que nos lleve allí en salvamento. Y ellos nos cogen, nos llevaron a la policía y nos preguntaron qué hacéis aquí, muchas cosas. Que yo no sabía hablar español, un poco de francés. Yo cuando entré aquí no sabía hablar español. Y nos preguntaron muchas cosas. Pero ese viaje es duro. Es duro para venir aquí porque hay mucha policía que están entre Marruecos en España. Porque no quieren la gente entra. Uh-huh. Entonces hay mucha gente que intenta muchas veces. Yo intenté solo una vez y llegué aquí. Pero hay gente que sufre mucho allí entre Marruecos y en España. ¿Pasaste miedo en ese viaje? Sí, claro. Porque si cayó la patera a todo el mundo, van a morir. Es el seguro. Primero yo coge el avión. Se llega a Marruecos. Cuando yo entré en Marruecos, yo estaba un mes, poco día. Luego yo pago el jefe de barco 1.500 euros para venir a España. Bueno, mi viaje fue. Yo pasé por Mauritania y estuve trabajando con un marroquí hasta que sepa varios gente de mis no son mi amigo, pero hemos encontrado en Marruecos ahí, y bueno, hasta que yo decidí que sea ahí. Si hay manera de venir aquí en España, porque mi situación en Marruecos no estaba seguro ni fue, estaba un poco difícil ahí, la verdad. Y yo decidí de venir en España. Emigrar no es solo encontrar tu sitio en un nuevo país, también es dejar atrás todo lo que conoces y todo lo que quieres. Es muy difícil adaptarte a una nueva cultura. Sin embargo, la mayoría de las personas migrantes que llegan a nuestro país intentan adaptarse. Y lo que me echa más de mi país es la familia, mi madre y mi hermana. Y bueno. Bueno, es que me lo más que me echas, ¿no? Sí, sí. Tus amigos también, sí, sí, ¿verdad? Sí, vale. Los amigos de infancia también. Sí. Vale, ya por último, ¿te gustaría regresar algún día a Mali? Yo creo que ese cuestión es muy importante porque la verdad puede ser que no puede opinar, pero bueno, el caso de mi país, yo creo que la razón que hace que la gente no quiere volver, no tiene a venir ahí. Uh-huh. Pero si mi gobierno consigue hacer algo por los jóvenes, por hacer una empleo que no podemos a dejar el país de 19 años, 18 años, de venir, de ir, emigrar a otro país, pero yo creo que si el gobierno hace bien, creo que mucha gente quiere volver y trabajar en su país, menos problema y con tu familia o con tu gente. Si fuera la patria como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si se les diera tierras y herramientas para sembrar, nadie abandonaría su patria para ir a mendigar pan a otros países. No, tan contento porque lo que yo espero no es así. ¿Sabes? Ya. Estoy contento poco, pero no estoy contento. Vale. ¿Qué es lo que más echas de menos? Sí, lo que yo echo de menos es mi madre, mi padre, mis hermanos y el sistema de vivir ya en mi país, sí. ¿Tu familia estaba de acuerdo con que vinieses a España? Sí, mis hermanas, pero mi madre y mi padre, ellos no. Una pregunta que se hace a menudo a la gente que duda sobre la pobreza de quienes vienen a nuestro país en busca de trabajo es por qué tienen teléfonos móviles. ¿Os imagináis iros de vuestro país durante años sin poder comunicaros con vuestra familia que se ha quedado atrás? Algunas personas migrantes no vuelven a ver nunca más a sus familiares, al menos mediante la tecnología lo pueden hacer. Que vine de visita, como en el 2015 más o menos, una señora en un pueblo acá cerca, no voy a decir el nombre, empezó: es que los latinos vienen aquí a quitarnos el trabajo, a quitarnos todo. Yo solo la miré, me reí y me salí del bar. Pero ese fue el único incidente que tuve. De resto, todo muy bien. Muy bien. ¿Qué echas de menos aquí? Mi comida. ¿Solamente? Ay, bueno, obviamente a mi mami, a mi hija, a mis hermanos, a mi tío. Mi papito, pues, desafortunadamente falleció hace unos años, entonces, pues, obviamente también lo echo de menos, pero ya en otro aspecto. Echo de menos a mis estudiantes. Mi vida era estar con mis chicos en el colegio. Yo trabajaba con estudiantes de 14, 15 años hacia arriba. Entonces, era una relación muy bonita que yo tenía con ellos. Las frutas, la variedad de frutas que hay en Colombia es impresionante y aquí toca esperar la temporada de para poder comer, entonces eso me hace falta también. Vale, muy bien. ¿Te gustaría regresar a tu país algún día? Sí, pero de visita. Yo amo mi país, estoy muy feliz de haber nacido en Colombia, pero es que aquí lo tengo todo. Aunque algunas personas inmigrantes no tengan estudios, muchas de ellas sí que han cursado estudios básicos e incluso carreras universitarias y por tanto tienen conocimientos y habilidades que serían perfectamente útiles en una sociedad como la nuestra. ¿Qué es lo que más echas de menos de allí, de Senegal? Mi familia, mi madre y mi padre. Sí. Sí, claro. ¿Tus amigos también? Mis amigos, sí. Mis amigas, todos. Todo, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Y la forma de vida la echas de menos? ¿De cómo vivías aquí a cómo vives ahí? ¿Cómo vivías ahí a cómo vives aquí? Las cosas se cambian mucho, claro. Mucho de menos. Porque hay cosas que yo no puedo hacerlo aquí, claro, en España. Uh-huh. Hay que cambiar la vida. Eso me gusta. ¿Te gusta más, no? Sí, me gusta. El ser humano ha sido migrante a lo largo de la historia. Todos tenemos derecho a ser tratados dignamente allá donde vayamos. Y el racismo es una de las palabras que deberíamos eliminar del diccionario para lograrlo. تواحد ما ودعني في الميناء المغادرة تواحد ما تسناني في الميناء المصير أن تغادر هو أن تنقسم إلى قسمين El viento está apagando la candela El llanto de una madre enciende la oscuridad De este lado ya se avista la frontera Horizonte atrapa sueños que sepulta una verdad En el mar donde aprendí a nadar En la sal que creció mi raíz Hay orillas mirando la muerte pasar Y una luna velando por ti Tanto el mundo que la voz quiere ser bala que mate la complicidad que mata que hable de tu historia en cada casa que en tierra firme queda corazón de prejuicios contamina el aire de las calles asfixiando la razón. Diplomáticos, banderas, los discursos, la manera de una Europa que asesina sin mancharse el pantalón. En el mar donde aprendí a nadar, la sal que creció mi raíz, hay orillas mirando la muerte pasar y una luna velando por ti. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo que la voz quiere ser bala que mate la que mata, que hable de tu historia en cada plaza, que en tierra firme queda el corazón. Y me lloran las letras de las canciones, me entra el aire triste en los pulmones, me duele tanto el mundo. Quieres ser bala que mate la complicidad que mata, que hable de tu historia en cada plaza, que en tierra firme queda corazón. La voz de María Ruiz en este tema abre las puertas, que nos sirve para cerrar el tema que estábamos tratando, esas jornadas contra el racismo que están celebrándose en nuestra ciudad. Y vamos ahora a hablar de esa otra movilización que va a tener lugar mañana, ese día de Acción por el Clima. Y empezamos escuchando un audio del vídeo de difusión de esta movilización. Nos roban el tiempo. La vida está en crisis. Se ahoga ante nuestros ojos en silencio. Se va tornando ceniza cada día que pasa. Nos roban el presente y estamos cansadas. Cansadas de vidas precarias, de no encontrar trabajos dignos, de ver el mundo arder, de no tener tiempo. Tiempo para cuestionar la realidad violenta en la que vivimos. Las élites nos roban. Hacen negocios con los bienes esenciales, con nuestra agua, con nuestra casa. Se toman la crisis de la vida como una oportunidad para lucrarse. Se reparten el dinero de la gente para explotar a la gente. ¡Utopía! Ya han abandonado la tierra. ¡Rabia! La ambición infinita no cabe en este mundo. Trasciende los cuerpos y la materia. Nos pasa por encima como un gigante implacable, ciego, ciego de avaricia. ¡Nos roban el futuro! Nos roban el futuro y la vida misma. Nos roban cuando incumplen los acuerdos internacionales, cuando hablan de cifras de crecimiento imposibles, de recursos inexistentes, de planetas que no son este. ¡Que no son este! No queremos una sociedad de espaldas a la vida. No queremos ser parte de un sistema que nos desenraiza, que nos arranca de la tierra y la mata, que nos mata. Queremos nuevos tiempos. Queremos poder mirar alrededor y sentirnos parte de lo que vemos. Queremos un futuro digno, un planeta habitable, vivir y no sobrevivir. Somos de la tierra y queremos vivir en la tierra. Somos de la tierra y queremos vivir en la tierra, decía al final ese audio que escuchábamos, esa difusión de, como te decíamos, esa movilización a nivel internacional por el clima de mañana 19 de marzo, convocada por el movimiento Free Days for Future, y aquí en Asturias convocada por Mocedad por el Clima y por Asturias por el Clima. Precisamente vamos a hablar con Juan de Asturias por el Clima de esta movilización. Muy buenas, Juan. Buenos días. Cuéntanos un poco lo primero que va a tener lugar aquí en Asturias. Bueno, lo único, si me permites un minuto, sí. Quería agradecerte por lo primero y agradecer a Radio Crash esta oportunidad que nos da para Asturias por el Clima de informar a la sociedad asturiana de esta convocatoria en la difusión, en la defensa del medio ambiente y los derechos sociales. Y luego deciros que también nos hubiera gustado que estuviese como representante en esta entrevista alguien de Fridays for Future. Primero porque, bueno, son los jóvenes un poco los que han impulsado esta convocatoria y sobre todo porque van a ser los más perjudicados con el tema del cambio climático. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué vamos a hacer? Va a haber tres acciones descentralizadas, que es un poco la filosofía de este movimiento a nivel internacional. Va a haber concretamente tres tipos de acciones, en Avilés, en Oviedo y en Gijón. Entonces, en Avilés será mañana por la mañana, a las 12, en la plaza del Ayuntamiento, una concentración. Luego, en Oviedo y en Gijón se solapan un poco. En Oviedo sería por la tarde, empezaría a las 6 de la tarde. En la Plaza de la Llosa había una bicicletada que confluiría después en la Plaza de la Escandalera en torno a las 7 de la tarde. Y en Gijón es similar. También hay una convocatoria de una bicicletada, en este caso a las 7, desde los Jardines del Solarón, para confluir después en el parque en los Jardines del Náutico en torno a las 7 y media, más o menos. Se leerá un manifiesto y, bueno, luego se intentará reflexionar sobre el tema de lo que está suponiendo esta pandemia, muchísimo más importante, no es que desmerezcamos la pandemia sanitaria, pero de alguna manera la pandemia sanitaria tiene un poco los días contados, tardará más o menos, pero hay una vacuna. Sin embargo, para la pandemia climática, que supone la emergencia climática en la que estamos viviendo, no hay ninguna vacuna más que la responsabilidad y la acción. Entonces, con esto lo que queremos es denunciar la inacción de los gobiernos, que prometen mucho en todas las cumbres del clima y luego realmente no hacen nada. O sea, están en un proceso de greenwashing, de lavado de imagen, al igual que multinacionales, empresas, grandes empresas. Me imagino que la convocatoria descentralizada, digamos que haya tres convocatorias, también tiene que ver con esta situación sanitaria, ¿no? ¿O es porque también se pensaba que era mejor así? Es un poco las dos razones. Inicialmente la idea de todas las, o la filosofía de prácticamente todos los colectivos medioambientales que estamos en Asturias por el Clima y en otros, en los que pertenece, por ejemplo, mi organización, es la de descentralizar lo máximo posible. O sea, es buscar un poco confluencias. No solamente digo a nivel con colectivos medioambientales, sino con colectivos sociales y ciudadanos, gente que estemos en la misma dinámica. Entonces, hacerlo lo más variado y abierto posible. Por otra parte, en el caso de la pandemia sanitaria en la que estamos, con el COVID-19, pues es también un poco una medida de seguridad, que de hecho es lo que más nos urge. Y de hecho todas las, bueno, concretamente mi organización, hace muchísimo hincapié en este tema, en mantener las distancias de seguridad, obligatorio las mascarillas, etcétera, etcétera. Y además son experiencias que ya hemos replicado en alguna persona anterior. Ya sabemos un poco cómo movernos, cómo asegurar estos sistemas de distanciamiento, de seguridad. Pero sí, son un poco las dos razones. Llevamos muchos años. También un poco para, sí. Perdón, sí, sí. Porque de alguna manera siempre centralizamos mucho, ¿no? Al final casi todo se estaba haciendo en Gijón o en Oviedo, un poco por, bueno, por comodidad, porque realmente la mayor parte de las personas que forman estos colectivos procedemos de estas dos ciudades un poco mayoritarias en Asturias. Te voy a decir que llevamos muchos años hablando de, en los medios de comunicación, en lo que se tal, se lleva muchos años hablando del cambio climático, de esta situación, pero por lo que comentabas un poco antes, parece que tampoco está sirviendo de mucho, que no se están dando los pasos suficientes para evitar eso. ¿Por qué crees tú que está pasando esto? A ver, por supuesto por intereses económicos. Al final la economía está en el fondo de todo. Y ahí las multinacionales, grandes corporaciones, que no entiendo esa ceguera. Supongo que es que a ellos no les va a ir mal en absoluto, porque, yo qué sé, si se les inunda la casa que tienen en la playa porque aumenta el nivel del mar, se van a ir a la playa que tienen en la montaña, ¿no? Entonces no les afecta tanto como el resto de la población. Pero luego lo que más duele es que los gobiernos democráticos elegidos por la ciudadanía, que se supone que son los democráticos, también deberían un poco defender los derechos de la mayor parte de la población. Y sin embargo no lo hacen, porque de alguna manera, o bien porque están, no sé, quizás no tienen el poder suficiente, ¿no? Esa idea que estudia el acondicionamiento. Esas macroempresas muchas veces tienen más poder económico que el político que tienen los gobiernos. Entonces lo que hacemos es, hacen paripés. En el 2015 fue la cumbre de París y se aprobaron unos acuerdos que firmaron prácticamente todos los países del mundo. Algunos luego se alejó de ellos, ¿no? Como Estados Unidos durante la época del mandato de Trump. Pero España, por ejemplo, lo firmó y lo confirmó. Y sin embargo, luego a la larga no realizan las acciones suficientes para implementar esos acuerdos de manera realista y práctica y concreta. O sea, muy buenas intenciones, pero como si nos fijamos ahora que estamos en pandemia, en una epidemia mundial, cada vez que hay una catástrofe natural grande que destruye a un país, lo mismo. Todos los gobiernos nacionales de todos los países no hacen más que prometer y prometer. Y luego, ¿cuánta de esa ayuda que prometen llega? O sea, al final es, bueno, lavado de imagen, greenwashing. ¿Por qué no lo hacen? Supongo que porque al final los ciudadanos, la ciudadanía, no les presionamos lo suficiente. Porque al final es una cuestión también de responsabilidad, no solamente administrativa, sino individual. Y un poco lo que teníamos que pensar la gente de a pie es, estamos en un momento de la historia sumamente peligroso en el que tenemos que poner en una balanza si queremos seguir viviendo en la comodidad o si tenemos que anteponer el tema de la sostenibilidad, de la responsabilidad. O sea, los gobiernos podrán hacer o no hacer, pero al final depende de nosotros que hagan más o hagan menos. Si no se lo pedimos desde un momento, y con perdón porque es un deporte que a mí me gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando vemos que en un partido de fútbol hay 10.000, 20.000, 50.000 personas, incluso pagando, y no siempre entradas baratas, se concentran para ver eso. Un partido de fútbol entre 22 personas, y sin embargo, para una manifestación, para defender los derechos de cada uno, acudimos 100, 200, 1.000 personas, no sé, da bastante que pensar. También en la nota de prensa hacéis mención a las reclamaciones feministas, ¿no? En este mes de marzo que acabamos de pasar las movilizaciones del 8M y también, bueno, queréis hacer un poco hincapié en las mujeres y en las personas que sufren un poco este modelo en el que estamos inmersos, ¿no? Sí, porque de hecho, aunque nos presentemos como organizaciones medioambientales y ecologistas, muchas de nosotras, de nuestras organizaciones, tienen un trasfondo ya muy antiguo de, bueno, seríamos ecopacifistas. O sea, también hacemos que prevalezca mucho nuestros planteamientos los movimientos sociales, defensas de los derechos humanos. Y en este caso, el tema de la mujer es uno de los colectivos más perjudicados a lo largo de la historia. Ahora mismo está, por un lado, sería como las dos patas de una mesa, en este caso, la mujer, los derechos de la mujer, el feminismo y también el derecho de los jóvenes a tener no solamente un trabajo, sino a tener un futuro libre de contaminación, libre de desastres, o sea, un no futuro. Y forma parte un poco del ADN de nuestros colectivos, en la lucha siempre por los más desfavorecidos. Y porque además es bastante lógico, es cuestión de sentido común. Las mujeres son el 50% de la sociedad, o sea, son el 50% del potencial, de la inteligencia, de la sensibilidad. Es que dependemos de ellas y tenemos que unirnos. O sea, ya no sirve aquello de la diferencia de géneros por cuestiones sociales o educacionales. No, estamos en la misma lucha. Estamos en el mismo barco que se está, si no hundiendo, con muchas opciones para ello. Pues recordamos... Sí, sí, dime. No. Que por otra parte ellas pueden aportar una sensibilidad que a veces los varones, aunque sea algo cultural, quizás no tenemos tan desarrollada, ¿no? Siempre se asoció a la mujer con la madre tierra, con el cuidado de los demás, con la naturaleza. El hombre era más, bueno, más expansivo, un poco la conquista. Sí, yo creo que necesitamos aprender mucho de ellas y apoyarnos mucho en ellas. Entonces hay que colaborar, no queda otra. Vale, recordaba esas movilizaciones en Avilés a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento, en Ubieu la bicicletada a partir de las 6 de la tarde en la Losa y concentración a las 7 en la Escandalera, y aquí en Xixón a partir de las 7 bicicletada desde el Solarón hasta los jardines del Náutico a las 7 y media, allí será la concentración final. Juan, muchas gracias por habernos atendido, si quieres añadir alguna cosa... No, eso. Gracias a vosotros sobre todo por este ofrecimiento, esta posibilidad de compartir nuestra preocupación y también nuestra esperanza, ¿no? Yo solo pediría, bueno, que la gente fuésemos eso, suficientemente responsables para darnos cuenta de que en esta tortilla estamos todos. O sea, no podemos mirar hacia otro lado porque nos va a afectar, nos guste o no nos guste. Y ya no tanto a nosotros. Yo, por ejemplo, soy de la generación que provocó esta debacle, este desastre medioambiental. Pero nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿qué presente, qué futuro les vamos a dejar? O sea, es que incluso siendo egoístas, tendríamos que mirar por nuestras propias familias y trabajar y luchar por ello, por conseguir que esto tenga un arreglo. Un arreglo, además, es que el problema es que no hay demasiado tiempo. Tiene que ser ya.

Y en Salto Radio, en colaboración con las realizadoras, productoras y locutoras, emite esta serie de contenidos que están ido apareciendo últimamente, que puedes encontrar en el Salto Radio. Y el último de ellos, el que ha salido esta semana, está dedicado a África, a esta mujer que ha habitado en casi todos los rincones de Tetuán, pero especialmente en la Ventilla. Allí desarrolló su vida profesional, su gran pasión, y compartió con sus vecinas la transformación del barrio. Pero ahí no acaba su quehacer político. El mejor remedio que nos receta hoy es la risa. Prueba esta poción mágica que no tiene contraindicaciones. Así se presenta este capítulo de Magnolias de Acero, dedicado a África, y que vamos a escuchar a continuación aquí en Maravallo. En Ventilla yo fue donde me hice médica. Sí, porque combinaba mi gran pasión en la vida, que ha sido estudiar medicina y practicarla, con mi inquietud social, que era trabajar con clases populares, gente trabajadora y hacer algo por mitigar esas diferencias sociales. África, nuestra Magnolia de hoy, nos da las claves para entender el batiburrillo de su vida. Barrios de gente trabajadora, medicina, lectura y música, derechos humanos y reivindicaciones políticas, maternidad, amores, amistad, todo aderezado con un profundo enfoque feminista. Sí, es horrible, pero es que tengo que decir que yo quería ser médica de pequeña. ¡Qué repelente! ¡Es una repelente! Es un topicazo, pero es que es verdad. Nace en un pueblo cerca de Málaga, donde vive con sus 8 hermanos. Un lugar al que se llegaba a caballo o en la escalerilla del autobús, y donde aparecía la bicicleta una vez a la semana con el periódico, las cartas y los boquerones. Aprendió a leer a una edad bien temprana, debido a la ayuda de su padre y también de la iglesia. Y entonces yo era alta pero muy delgadilla, yo era toda huesos así. Y entonces me tiraba de los brazos y me metía por la taquilla. Y me veía todas las películas. Y vi una película de unas enfermeras que iban en un autobús, que ni sé qué película es, aunque lo he investigado y lo he preguntado, pues de estas de que iban en un autobús un grupo de enfermeras y iría alguna médica, pero yo me acuerdo mucho de las enfermeras, por los pueblos curando, haciendo cosas. Y entonces, pues, a pesar de que la película era de enfermeras, yo le dije a mi padre, yo quiero estudiar medicina. Y mi padre, en vez de decir, pues bueno, pues vale, no, se lo tomó en serio. Porque mi padre, el argumento que me dio es, pues qué bien, porque a los médicos no los matan en ninguna guerra. Era muy alta, y el cura consideró que yo no podía hacer la comunión con 7 porque iba a aparecer una novia y eso estaba muy feo. Fijaros qué decisiones se toman en la vida. A los 10 años se traslada a Madrid, donde vive una juventud bailona, llevando el tocadiscos a cuestas, pero a la vez trabajando y estudiando. Amores pocos, más bien ninguno, confiesa. Pues vinimos a Madrid como una familia de migrantes, por eso también soy, o quiero ser muy comprensiva con toda la gente que emigra, y lo recuerdo muchas veces, porque la gente, cuando le dices, oye, es que yo también he sido migrante, ¿te voy a caer yo mal? Tenía la idea, porque lo veía a mi alrededor, que para las chicas estudiar era muy difícil si te echabas novio. Y ya os digo que mi propósito principal era estudiar, entonces me propuse a mí misma que no iba a tener novio. Yo es que soy así de simple. Y bueno, yo es que mi intención era no tener hijos ni casarme, que eso no os lo he dicho. Está bien esa luego no me ha salido nada. Yo decía, yo quiero ser médica, quiero ser libre, quiero hacer lo que me parezca a mí. Esto de tener un chico veo que enreda, y desde luego tener hijos mucho más. De niña ayudaba en la tienda de jabones y aceite de sus padres, donde desarrolló curiosas habilidades. Ahora había mucha moneda falsa, yo era una experta en saber de monedas falsas, mordiéndola o tirándola al suelo. Qué bueno, es una faceta. Mi madre no tenía firma, no podía abrir una cuenta. Mi padre se iba a vender aceite por los bares. Me quedaba yo sola en la aceitería. Venía un pagaré, venía algo y yo hacía que lo pasaba al despachito de dentro que teníamos, que estaba mi padre ocupado, lo firmaba y tal. Nada, pues eso, es que hacía de todo. Después vinieron trabajos muy variados, de cuidadora, planchadora, trabajo en cadena en la fábrica estándar, hasta que llegó al Hospital de la Paz como auxiliar. Para mí eso fue impactante, porque yo ya venía trabajando de otras cosas, porque en mi casa hacía falta dinero si queríamos estudiar, pero entrar en el mundo obrero fue como entrar en una novela. En el año 73 yo entro en La Paz y entro pues súper contenta. Y hay una anécdota también muy simpática que me estoy acordando ahora, que cuando el primer día te presentas allí, te llama la jefa de enfermeras, que organiza enfermeras y auxiliares, para decirte en qué sitio te manda y preguntarte y saber un poco quién eres. Y lo primero que me dije, la veo muy seria, digo, yo que iba toda ilusionada, que había sacado mi oposición, y me dice, vamos a ver, ¿quién es tu tío, tu padre, quién es alguien? Y yo, pues mi padre es esto, tal, y no, venga, a ver, ¿a través de quién has aprobado? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú? Y digo, bueno, pues yo, y entonces lo mira, le trae otra, unos papeles, y dice, ¡ah! Con que tú eres de las dos que han hecho bien el examen. Negocia con su padre poder independizarse a cambio de aportar dinero a la casa familiar. Recorre muchos pisos compartidos de Valdeacederas a Cuatro Caminos. Era la época de la movida estudiantil, de la convivencia de los chicos y las chicas, las reuniones clandestinas de una izquierda ya organizada en las asociaciones vecinales. Era un ambiente muy divertido y de mucha mezcla de, estaba la gente obrera, la gente que vivía en el barrio pues de toda la vida, estaban los pisos de estudiantes que empezábamos, que la gente, pues bueno, con algunas personas del barrio pues había su más o menos, porque nos consideraba un poco fulanas a las chicas, porque vivíamos en pisos, teníamos nuestros problemas. Eran los primeros chicos que iban a comprar, que decían, que pase el estudiante, atiéndele. Porque ver a un chico en la fila les ponía nerviosas. Porque tenían orden de avisar a la policía, a todos los porteros, todas las porteras. Y entonces decíamos, van a venir unas amigas, es que hago una fiestecilla. Y en la fiesta luego no se oía ni música, ni ruido, ni nada. Y luego todo el mundo entraba no al tiempo y salía tampoco al tiempo. Era una fiesta un poco rara. A pesar de los vericuetos de su vida, se considera una persona sin miedo y ante todo constante. Después de la decepción política, decide retomar la carrera. Yo dejé la carrera 7 años, porque sí, porque decidí meterme en política. Cuando ya vino la democracia, que para mí fue un golpe grande, porque no se consiguió lo que yo quería, y pasaron las cosas de otra manera como yo tenía pensada, me desilusioné. A pesar mío, me enamoré. Me había enamorado antes. Y la otra persona, el hombre, me convenció, mi pareja me convenció de que los hijos tampoco eran tan malos. Entonces, le dije como a mi padre, bueno, me voy a casar y voy a tener hijos, pero también voy a retomar la carrera. Dijo, pero ¿cómo todo? Sí, entré de nuevo en mi carrera después de 7 años con un embarazo de casi 6 meses, que cuando entré en el aula me dice un compañero, que luego nos llevamos muy bien, señora, tocología es por allí. Y le digo, sí, gracias, es que vengo a clase. Con esa determinación, que achaca haber nacido bajo el signo de Aries, Termina la carrera de medicina a la vez que trabaja y lleva su maternidad con bastante felicidad. En 1989 ni el barrio ni la atención sanitaria eran lo que son hoy. Como médica hacía turnos de 2 horas en los que podía atender hasta 100 pacientes. Vivió ambas cosas, la transformación de la Ventilla y del sistema de salud, no como mera espectadora, sino como parte del proceso. Yo tuve posiblemente una conexión muy buena cuando empecé aquí de médica en la Ventilla, porque yo era una señora con una hija y un hijo, que todo el mundo se entera enseguida. Entonces ya das un aplomo, una visión de la vida, ¿no? Que ya la gente te confía su vida, en realidad, porque cuando te llevas bien en una consulta te confía su vida. Toda la zona era muy diferente. Avenida Asturias no era una carretera, era una zona de chabolas, de infravivienda. Era una época fuerte en la que uno de los puntos de venta de droga en Madrid era precisamente Ventilla. Era una época muy conflictiva porque fue la época del SIDA y empezaron los programas de metadona, que eso ya cambió totalmente todo. Que luego yo ahí en Ventilla lo vi, toda esta situación que os cuento en directo, porque se murieron prácticamente toda la juventud de la zona, toda. Raros fueron los que sobrevivieron. A esa época no había, si no había sido por una infección, había sido por el propio VIH, no había tratamientos que funcionaran. Todo eso vino un poco después. Entonces, esa época dura de ver un barrio pobre, humilde, de chabola, de infravivienda, trabajador y con unas condiciones muy adversas. Y ahí estábamos, pues, mucha gente sanitaria promoviendo la reforma sanitaria, que luego vendría ya con la Ley General de Sanidad y el decreto de los centros de salud. Pero ahí estábamos, todo un movimiento muy grande, que era pues prácticamente la gente que habíamos estado en la lucha contra el franquismo, por la democracia, pues a nivel de sanidad, pues estábamos ahí. Un libro que nos recomiendan, La Busca, de Pío Baroja, para entender cómo se fue conformando el extrarradio desde Cuatro Caminos. Este barrio por el que le gusta pasear y descubrir gente nueva y actividades diferentes. Sigue siendo un barrio vivo, eso me gusta mucho. Que venga gente de otros sitios, que se instale, que haya juventud, que haya niñas y niños, que haya gente que hace otras cosas. Me parece una imagen hermosa. Ahora su día a día es dar paseos hacia la tranquilidad, haciendo balance de cómo ha llegado hasta aquí. Fuera de su yo profesional, que tanto ha llenado su vida, se queda consigo misma, sin olvidarse de su compromiso social y político. Me he jubilado de médica y, por un lado, lo he sentido como una pérdida, porque a mí las personas a las que atendía eran una fuente de cariño y de apoyo que me subía mucho el ego. Me encantaba porque eran familias que yo las he conocido a través de varias generaciones, y entonces pues había ya una confianza muy grande con la mayor parte, y ya iba a trabajar, que era como mi casa. Y leyendo sobre el mundo emocional, que siempre me ha interesado mucho, cómo nos mueven las pasiones, cómo la naturaleza humana me ha gustado. Entonces, por eso es por lo que elegiría la medicina, porque me gusta la naturaleza humana. Creo que siempre he sido feminista en el sentido de valorar a las mujeres y de pensar que debiera estar la sociedad organizada contando con ellas en un lugar preeminente e igualitario. Decepcionada de la política, pero con ganas de que me ilusione, porque yo siempre Yo intento hacer un esfuerzo en la vida, en, que os lo he dicho antes, de no ser una persona cínica, una persona descreída, una persona que esté de vuelta. En eso hago un esfuerzo positivo. El 15M reforzó su esperanza en las generaciones futuras. Allí se integró en el círculo de respeto. Pues el 15M para mí fue una alegría, una positividad. Porque yo el día que surgió el 15M, yo estaba en la Puerta del Sol. Lo que pasa es que me fui a casa, sin saber que se iban a quedar en Sol. Porque una semana antes acabábamos de clausurar el foro de movimientos sociales de ese año. Ya supuso un avance grande en muchas cosas, seguramente. Así ahora vuela pluma. Pues un cambio personal de que nos dio energía, nos dio ilusión, te dio optimismo, posibilidad en el futuro. Y otra porque surgieron muchos movimientos. Yo que pensaba que conocía a Tetuán, pero no lo conocía, porque conocí muchísima gente y muchas cosas de Tetuán, muchas inquietudes que no había conocido sin el 15M. El activismo político sin partidos políticos. La marea blanca, la defensa del Mar Menor, la lucha por los derechos humanos y, como no, del feminismo en todas sus facetas. La última, un proyecto de libro sobre la amistad entre mujeres. Ahora estoy en un momento de soledad afectiva. He tenido varias parejas, algunas de más largo recorrido, otras menos. Ahora mismo estoy sola de pareja, no sola de amistades, pero nos entendemos. Lo cual no quiere decir que sea de paz, porque, bueno, a mí no os he dicho que los amores me interesaban mucho una vez que ya iba a ser médica. Un inconveniente que podemos tener las mujeres más activistas o más empoderadas es que queremos relaciones igualitarias en las parejas y exigimos que los hombres... No pedimos, exigimos que los hombres nos apoyen en nuestros proyectos también y respeten nuestros proyectos. En el fondo les falta hacer su propio trabajo emocional, no tener miedo a las emociones, no tener miedo a ser vulnerables por las emociones y no se entregan tanto. Si hay una frase que define a nuestra Magnolia es esta: pienso en el futuro pero disfruto del presente. Yo me veo alegre. Me gusta reírme, me gusta ser alegre. Luego tengo mucho genio, eso lo dicen sobre todo otras personas. Que tengo un pronto, que echo fuego por los ojos. Una atea que la gente a veces te dice, ay, pues no comprendo cómo puedes ser tan alegre si eres atea. Y yo digo, ay, Dios mío. Me ha gustado mucho leer novelas, biografías, libros de viaje sobre todo, y la música de jazz junto con el flamenco, aunque en una época de su vida que pasó rodeada de modistillas, se apasionó por la zarzuela. África nos deja dos recomendaciones. Con dos autoras. Una es Úrsula Le Guin, que acaba de fallecer, ¿la conocéis? Pues es una mujer que me parece que ha fallecido, no sé si este mismo año, el 20... Es una escritora maravillosa de novela fantástica, de mundos posibles. Tiene unas novelas preciosas, preciosas. Algunas están recogidas en antologías de literatura fantástica porque es extraordinaria, es extraordinaria. Y la otra que os voy a dejar es una cantadora de flamenco, que es Carmen Linares. Thank you. ahí estaba el testimonio de África en esas magnolias de acero. Y aquí está Carmen Linares, que nos recomendaba. Tan pronto miras al norte, ay, como al solano, si la pasión te ciega, mira primero, donde pones los ojos, no yo, de luego, no yo, ore luego, si la pasión te ciega, mira primero, donde pones los ojos, no llores luego. No llores luego. Que tiene tu madre, que cuando la miro llorar, yo no sé cojón qué cosita, y contempla yo a esta señora, yo no sé cojón qué cosita, y contempla yo a esta señora, si me camela, ay, si me camela. Llevamos a calle ansia y no a callejuela. Mareando aceitunas, de Carmen Linares, era ese tema que nos servía para cerrar el tema que estábamos tratando, esa iniciativa de Radio Almenara y El Salto Radio, y con ello llega el final del programa y vamos a despedir con un tema de Chavela Vargas, Las Simples Cosas. Hasta aquí llegó el Maravallu, en el que te hablamos de esas jornadas contra el racismo que se están celebrando en nuestra ciudad. Te hablamos también de esa movilización de mañana viernes, la Acción Global contra el Clima, que convoca Mocedad por el Clima y Asturias por el Clima aquí en Asturias. Y te hablamos y te contamos la historia de África, o la contó ella más bien, en esa iniciativa de El Salto Radio y Radio Almenara. Sensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas, al fin la tristeza es la muerte lenta. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios